hace mucho tiempo en aquel lugar que con un beso yo lo entregaba. Me lavé las manos y así cayó esa sentencia, crucifixión. Oye, Señor, quisiera ir a ocupar ese lugar que yo te di. Quisiera ser el que te libre de esa cruz. Arrepentido estoy. Señor, perdona mi proceder, arrodillado caigo a tus pies. Prometo seguirte.